6. Observaciones y novedades. De vuelta al domicilio de Gregorio, fuimos transferidos de la celda tenebrosa a un aposento de ventanas enrejadas, donde todo degradaba a la vista. Seguramente, debíamos el cambio al resultado que habíamos alcanzado en las operaciones selectivas, pero, en verdad, aún así, nos hallábamos en una auténtica casucha. De cualquier modo, era para nosotros un inmenso consuelo contemplar algunas estrellas, a través de la neblina del paisaje nocturno. El instructor, experto en idénticas expediciones a la nuestra, nos recomendó no tocar los barrotes de metal, que nos impedían la retirada, indicando que estaban imantados por fuerzas eléctricas de vigilancia, y poniendo de relieve que nuestra condición todavía era la de simples prisioneros. Entretanto, nos aproximamos a las ventanas, que nos comunicaban con el exterior, y observé que el espectáculo era digno de estudio. Había una gran animación en la vía pública, congregando a varios grupos de criaturas en conversación no lejos de nosotros. Los diálogos y entendimientos sorprendían. Casi todos se referían a la esfera carnal. Cuestiones minuciosas y pequeñas, de la vida particular, eran analizadas con inequívoco interés. Con todo, las notas dominantes caían en el desequilibrio sentimental y en las emociones primarias de la experiencia física. Percibí diferente expresión en los halos vibratorios, que revestían la personalidad de los conversadores, a través de los colores de típica variación. Me dirigí a Gubbio, buscando una explicación. «Todavía no puedes apreciar», respondió, «servicial, la extensión del intercambio entre encarnados y desencarnados. A determinadas horas de la noche, 3/4 partes de la población, de cada uno de los hemisferios de la corteza terrestre, se hallan en las zonas de contacto con nosotros, y el mayor porcentaje de esos semiliberados del cuerpo, por la influencia natural del sueño, permanecen detenidos en los círculos de baja vibración, como este, en el que nos movemos provisionalmente. Por aquí, muchas veces, se forjan dolorosos dramas que se desarrollan en los campos de la carne. Grandes crímenes tienen, en estos sitios, su origen, y, si no fuese por el trabajo activo y constante de los espíritus protectores, que se desvelan por los hombres en labor sacrificada de caridad y de educación perseverante, bajo la égida de Cristo, muchos más trágicos acontecimientos se producirían entre los encarnados. Con el alma vuelta hacia las nociones de la vida inmensa que el ambiente sugería, rememoré el curso incesante de las civilizaciones. Pensamientos más elevados me aclararon mi razón. La bondad del Señor no violenta el corazón. El reino divino nacerá dentro de, y, a la manera de la semilla de mostaza que se libera de los envoltorios inferiores, crecerá, gradualmente, bajo los impulsos constructivos del propio hombre. ¡Qué temeraria concepción la de un paraíso fácil! Gubbio percibió mi posición mental, y habló en apoyo de mis pobres reflexiones íntimas. Sí, André, la corona de la sabiduría y del amor es conquistada por la evolución, por esfuerzo, por asociación de la criatura a los propósitos del Creador. La marcha de la civilización es lenta y dolorosa. Grandes pesares se hacen indispensables para que el espíritu consiga desarrollar la luz que le es propia. El hombre encarnado vive, simultáneamente, en 3 planos diferentes. Así como ocurre con el árbol, que tiene sus raíces en el suelo, guarda el encarnado raíces transitorias en la vida física. Extiende las ramas de los sentimientos y deseos en los círculos de materia más leve, como el vegetal se alarga en el aire. Y es sustentado por los principios sutiles de la mente, tanto como el árbol es garantizado por su savia. En el árbol tenemos raíz, copa y savia en 3 procesos diferentes de manutención, para la misma vida, y, en el hombre, vemos el cuerpo denso de carne, organización periespiritual y mente, representando 3 expresiones distintas de base vital, con vistas a los mismos fines. Según observamos, el hombre exige, para sustentarse, en el cuadro evolutivo, relativa seguridad en el campo biológico, alimento de las emociones que le son propias, en las esferas de vida psíquica que se afinan con él, y base mental, en el mundo íntimo. La vida es patrimonio de todos, pero la dirección pertenece a cada uno. La inteligencia caída se precipita, despeñadero abajo, encontrando siempre, en los círculos inferiores que elige por morada, millones de vidas inferiores, junto a las cuales es aprovechada, por la sabiduría celestial, para mayor gloria de la obra divina. En la economía del Señor, ninguna cosa se pierde, y todos los recursos son utilizados en la química del bien infinito. Aquí mismo, en esta ciudad, teníamos, al principio, un auténtico imperio de vidas primitivas que, poco a poco, fue ocupado por extensas colectividades de almas vanidosas y crueles. Se atrincheraron en estos sitios, guardando el loco propósito de hostilizar la bondad excelsa, y ejercen funciones útiles, junto a una enorme agrupación de criaturas todavía subhumanas. No obstante, atender a servicios que, para nosotros, serían insoportables en el presente. Usan la violencia en grandes dosis. Sin embargo, en el curso de los años, la influencia intelectual de ellas traerá grandes beneficios a los oprimidos de ahora, y estemos convencidos que, a pesar de ostentar inteligencia y poder, permanecerán en los puestos que ocupan apenas mientras la dirección divina lo consienta, atenta al principio que determina que cada asamblea tenga el gobierno que merece. El instructor hizo una pausa más larga, y concentré mi atención en dos mujeres que conversaban, cerca de la reja. Una de ellas, ya desencarnada, decía a la compañera, aún presa a la experiencia física, parcialmente liberada en las alas del sueño, notamos que últimamente estás más débil, más servicial. No estarás desencantada en cuanto a los compromisos asumidos. La interpelada explicó un tanto confundida: sucede que Juan se afilió a un círculo de oraciones, lo que, de alguna manera, nos viene alterando la vida. La otra dio un salto atrás, a modo de un animal sorprendido, y gritó: ¡oraciones! Está ciega en cuanto al peligro que eso significa. ¿Quién reza cae en la mansedumbre? Es necesario atormentarle, torturarle, herirle, para que la rebeldía le mantenga en nuestro círculo. Si gana sobriedad, nos destrozará los planes, dejando de ser nuestro instrumento en la fábrica. La interlocutora, no obstante, observó, ingenua, él dice que está más calmado, más confiado. Marina, dijo la otra, intempestivamente, tú sabes que no podemos hacer milagros, y no es justo aceptar reglas y embustes de espíritus acobardados que, con el pretexto de fe religiosa, se erigen en dictadores de la salvación. Necesitamos a tu marido, y muchas otras personas que a él se agregan, en servicio y en nuestro nivel. El proyecto es enorme e interesante para nosotros. Ya olvidaste cuánto sufrimos. Y, tocándole exquisitamente en los hombros, indicó: no admitas encantamientos espirituales. La realidad es nuestra, y nos corresponde aprovechar la ocasión, integralmente. Vuelve al cuerpo, y no cedas un milímetro. Echa a los apóstoles improvisados. ¿Nos hacen mal? Controla más a Juan. Desarrolla un servicio eficiente, y no le des libertad. Hiérelo despacito. Su desesperación llegará, por fin, y con las fuerzas de la desobediencia que exteriorizará, en nuestro favor, alcanzaremos los fines que nos proponemos. Nada de transigir. No te atemorices con promesas de infierno o cielo después de la muerte. En todas partes, la vida es aquello que hacemos de ella. Boquiabierto con lo que oía, observé que la entidad, astuta y vengativa, envolvía a la interlocutora en fluidos sombríos, como lo hacen los hipnotizadores comunes. Dirigí una mirada interrogativa a nuestro orientador que, después de haber acompañado atentamente la escena, informó servicial: la obsesión de ese tipo presenta millones de casos. Por la mañana en la esfera de la corteza, esa pobre mujer, vacilante en la fe, incapaz de apreciar la felicidad que el Señor le concedió con un matrimonio digno y tranquilo, despertará en el cuerpo, con el alma desconfiada y abatida. Oscilando entre creer y no creer, no sabrá polarizar la mente en la confianza, con la que debe enfrentar las dificultades del camino. y aguardar las manifestaciones santificantes de lo alto, y, en vista de la incertidumbre íntima en la que se encuentran sus actitudes, quedará imantada a esa hermana ignorante e infeliz, que la persigue y subyuga, para conseguir una deplorable venganza. Se convertirá, por eso, en objeto de acentuado sufrimiento, para el esposo y sus conquistas incipientes peligrarán. ¿Cómo se liberaría de semejante enemiga? Preguntó el hoy, interesado. Manteniéndose en un patrón de firmeza superior, con suficiente disposición para el bien. Con ese esfuerzo, noble, y continuó, mejoraría intensivamente sus principios mentales, situándoles en las fuentes sublimes de la vida, y, en vez de convertirse en material absorbente de las irradiaciones enfermizas y depresivas, pasarían a emitir rayos transformadores y constructivos en beneficio de sí misma, y de las entidades que se encuentren en su camino. En todos los cuadros del universo, somos satélites unos de los otros. Los más fuertes arrastran a los más débiles, pero, entendiéndose que el más frágil de hoy puede ser la potencia más alta de mañana, conforme a nuestro aprovechamiento individual, expedimos rayos magnéticos, y los recibimos al mismo tiempo. Es imperioso reconocer, sin embargo, que aquellos que se hallan bajo el control de energías ciegas, acomodándose a los golpes y sugestiones de la fuerza tiránica, emitidos por las inteligencias perversas que les asedian, se demoran largo tiempo en la condición de aparatos receptores del desorden psíquico. Es muy difícil reajustar a alguien que no desea reajustarse. La ignorancia y la rebeldía son efectivamente la fuente de sofocantes males. Observé, no lejos de nosotros, como si estuviesen ligadas a las personalidades bajo nuestro examen, ciertas formas indecisas, oscuras. Se asemejaban a pequeñas esferas ovoides, cada una de las cuales poco mayor que un cráneo humano. Variaban profusamente en sus particularidades. Algunas denunciaban movimiento propio a la manera de grandes amebas, respirando en aquel clima espiritual. Otras, con todo, parecían en reposo, aparentemente inertes, unidas al halo vital de las personalidades en movimiento. Analicé detenidamente el cuadro, como un investigador de laboratorio ante formas desconocidas. Gran número de entidades, en las cercanías de la reja, transportaban esas esferas vivas, como si estuviesen imantadas a sus propias irradiaciones. Nunca había observado, antes, tal fenómeno. En nuestra colonia de residencia, aun tratándose de criaturas perturbadas y sufridoras, el campo de emanaciones era siempre normal. Y en nuestro servicio, al lado de almas en desequilibrio, en la esfera de la costra, nunca había visto aquella irregularidad, por lo menos en todo lo que pude observar. Inquieto, recurrí al instructor, rogándole ayuda. André respondió él, circunspecto, evidenciando la gravedad del asunto. Comprendo tu espanto. Se ve que eres nuevo en los servicios de auxilio. Ya oíste hablar seguramente de una segunda muerte. Sí, he acompañado a varios amigos en la tarea de la reencarnación, cuando, atraídos por imperativos de evolución y redención, retornan al cuerpo de carne. Otras veces, raras, tuve noticias de amigos que perdieron el vehículo perispiritual, conquistando planos más altos. Nota de pie. El perispíritu, más tarde, será objeto de más amplios estudios de las escuelas espirituales cristianas. Nota del autor espiritual. Fin. Nota de pie. A esos misioneros, distinguidos por elevados títulos en la vida superior, no me fue posible seguirles de cerca. Gubbio sonrió, y consideró entonces, sabes que el cuerpo perispiritual también se transforma y perece, aunque esté estructurado en un tipo de materia más especial. Sí, dije, reticente, en mi sed de saber. Viste a compañeros, prosiguió el orientador, que se deshicieron de él, rumbo a esferas sublimes, cuya grandeza por lo pronto, no nos es dado sondear. Y observaste a hermanos que se sometieron a operaciones reductibles y desintegradoras de los elementos perispirituales, para renacer en la carne terrestre. Los primeros son servidores ennoblecidos y gloriosos en el deber bien cumplido, mientras que los segundos son colegas nuestros, que ya merecen la reencarnación asistida por valores intercesores. Pero tanto como ocurre a los compañeros respetables de esos dos tipos, los ignorantes, y los malos, los desviados, y los criminales también pierden, un día, la forma periespiritual. Por la densidad de la mente, saturada de impulsos inferiores, no consiguen elevarse y gravitan alrededor de las pasiones absorbentes que, por muchos años, eligieron como centro de intereses fundamentales. Gran número, en esas circunstancias, en especial los participantes de condenables delitos, se imantan a los que se asociaron en los crímenes. Si el discípulo de Jesús se mantiene ligado a él, a través de imponderables hilos de amor, inspiración y reconocimiento, los pupilos del odio y de la perversidad se demoran unidos, bajo la orientación de las inteligencias que les entrelazan en la red del mal. Enriquecer la mente con conocimientos nuevos, perfeccionar las facultades de expresión, purificarla en las corrientes iluminativas del bien, y engrandecerla con la incorporación definitiva de principios nobles, es desarrollar nuestro cuerpo glorioso, en la expresión del apóstol Pablo, estructurándolo en materia sublimada y divina. Esa materia, André, es el tipo de vehículo al que aspiramos, al referirnos a la vida que nos es superior. Estamos aún presos a las aglutinaciones celulares de los elementos fisioperiespirituales, tanto como la tortuga permanece encadenada a la concha. Nos sumergimos dentro de los fluidos carnales, y de ellos nos liberamos, en vicioso vaivén, a través de numerosas existencias, hasta que despertamos a la vida mental, para expresiones santificadoras. Somos cual arbustos del suelo planetario. Nuestras raíces emocionales se sumergen, más o menos profundamente, en los círculos de la animalidad primitiva. Viene la hoz de la muerte y ciega las ramas de nuestros deseos terrenos. Sin embargo, nuestros vínculos guardan una gran vitalidad, en las camadas inferiores, y renacemos entre aquellos mismos que se convirtieron en nuestros asociados de largas eras, a través de luchas vividas en común, y a los cuales nos encadenamos por la comunión de intereses de la línea evolutiva en la que nos encontramos. Las explicaciones eran bellas y nuevas a mis oídos, y, en razón de eso, no hice más preguntas que me formulaba en mi interior, para comprender, con atención, las consideraciones del instructor que prosiguió: la vida física es puro aprendizaje educativo, dentro de la eternidad, y a ella nadie es llamado para ser candidato a paraísos de favor, y, sí, al molde vivo del cielo en el santuario del espíritu, por el máximo aprovechamiento de las oportunidades recibidas en el perfeccionamiento de nuestros valores mentales, con la evolución de las simientes divinas que traemos con nosotros. El trabajo incesante hacia el bien, la elevación de motivos en la experiencia transitoria, la disciplina de los impulsos personales, con amplio curso a las manifestaciones más nobles del sentimiento, el esfuerzo perseverante en el bien infinito, constituyen las vías de crecimiento mental, con adquisición de luz, para la vida imperecedera. Cada criatura nace en la corteza de la tierra para enriquecerse a través del servicio a la colectividad. Sacrificarse es superarse, conquistando la vida mayor. Por esto mismo, Cristo afirmó que el mayor en el reino celestial es aquel que se convirtiere en siervo de todos. ¿Un hombre podrá ser temido y respetado en el planeta? Por los títulos que le otorgó la convención humana. Pero, si no progresó en el dominio de las ideas, mejorándose y perfeccionándose, llevará consigo una mente estrecha y enfermiza. En suma, ir a la materia física y regresar de ella al campo de trabajo, en el que nos hallamos en el presente, es someternos a profundos choques biológicos, destinados a la expansión de los elementos divinos que integrarán, un día, la forma gloriosa. Como me viese en la actitud del aprendiz que interroga en silencio, Gubbio indicó para mayor claridad, volvamos al símbolo del árbol. El cuerpo físico es el vegetal, limitado en el espacio y en el tiempo. El cuerpo periespiritual es el fruto que expresa el resultado de las variadas operaciones del árbol, después de cierto periodo de maduración, y la materia mental es la simiente que representa el substrato del árbol y del fruto, condensando las experiencias. La criatura, para adquirir sabiduría y amor, renace innumerables veces, en el campo fisiológico, a la manera de la simiente que regresa al suelo. Y cuántos se complican deliberadamente, apartándose del camino recto, en la dirección de zonas irregulares en que recogen experimentos enfermizos, atrasan, como es natural, la propia marcha, perdiendo largo tiempo para apartarse del terreno resbaladizo al que se relegaron, ligados a grupos infelices de compañeros que, en compañía de ellos, se extraviaron a través de graves compromisos con la liviandad o con el desequilibrio. ¿Comprendiste, ahora? A pesar de la gentileza del orientador, que hacía lo posible por expresar claramente sus ideas, osé preguntar, ¿y si consultásemos a esos esferoides vivos? ¿Nos oirían? ¿Poseen capacidad de sintonía? Gubbio indicó, solicitó. Perfectamente, entendiendo sin embargo, que la mayoría de las criaturas, en semejante posición, en los sitios inferiores como este, adormecen en extrañas pesadillas. Oyen las llamadas que les hacemos, pero nos responden de modo vago dentro de la nueva forma en que se segregan, incapaces como son, provisionalmente, de exteriorizarse a sí mismos, de manera completa, sin los vehículos más densos que perdieron, con agravio de responsabilidad, en la inercia o en la práctica del mal. En verdad, ahora se catalogan como fetos o amebas mentales movidas, con todo, por entidades perversas o rebeldes. El camino de semejantes compañeros, es la reencarnación en la corteza de la tierra, o en otros sectores de la vida congénere, como ocurre a la simiente destinada a la cueva oscura, para trabajos de producción, selección y perfeccionamiento. Claro que los espíritus, en evolución natural, no muestran fenómenos dolorosos en cualquier periodo de transición, como el que examinamos. La oveja que prosigue firme en la senda justa, contará siempre con los beneficios derivados de las directrices del pastor. No obstante, las que se desvían, huyendo, por el simple gusto de entregarse a la aventura, no siempre encontrarán sorpresas agradables o constructivas. El orientador calló por unos momentos, y preguntó enseguida, ¿entendiste la importancia de una existencia terrestre? Sí, entendía, por experiencia propia, el valor de la vida corporal, en la costra planetaria. Con todo, allí, delante de los esferoides vivos, tristes mentes humanas, sin capacidad de manifestación, mi respeto al vehículo de carne creció enormemente. Comprendí entonces, con más propiedad, el sublime contenido de las palabras de Cristo: andad mientras tengáis luz. El asunto era fascinante, e intenté examinarlo con Gubbio más detenidamente. Sin embargo, el orientador, sin perder la cortesía que le era característica, me recomendó que esperase al día siguiente,